Tintorería Lavandería A Lavandeira celebra el 18 de marzo su décimo aniversario con el 50% de descuento en todos sus servicios. Servicio gratuito a domicilio. 986-349810. Rafael Tilbe Adrio, número 11, Salceda de Caselas.